La defensa y recuperación del agua ante la depredación y neoliberalismo, de la cual pues les vamos a compartir algunos extractos. Por la defensa y recuperación del agua ante la depredación y el neoliberalismo. La mayor parte de los derechos de aguas en Chile está en manos de privadas, de forma gratuita y a perpetuidad. El código que norma el uso de los recursos hídricos permite que se regulen de acuerdo al mercado y la Constitución consagra al agua como un bien privado, condición que demuestra su absoluta perversidad. Este marco regulatorio ha permitido que diversas actividades de la mega industria se desplacen a diversos territorios e intervengan recursos hídricos, ya sea succionando este vital elemento o bien contaminándolo. Y ante este escenario, diversas expresiones sociales se manifiestan para exigir su defensa y recuperación de este vital elemento. Diversas organizaciones y expresiones sociales en Chile relacionadas al medio ambiente, derechos humanos, estudiantil, comunicación, feminismo, diversidad y artístico, entre otras, con la perspectiva y participación de pueblos, vienen promoviendo la campaña por la defensa y recuperación del agua. La iniciativa, que comenzó este viernes 22 de marzo en el marco del Día Internacional del Agua, busca crear conciencia y sensibilizar a la opinión pública sobre la crítica situación que está atravesando este vital elemento de bien colectivo a causa de la explotación, contaminación y aprobaciones indebidas, cuyas consecuencias afectan transversalmente a la sociedad en diversos territorios rurales del país, como también en las propias ciudades. El 22 de abril de 2013 se realizará una amplia manifestación en Santiago con representaciones de todo Chile que exigirán el respeto y garantía al derecho humano al agua y una transformación del actual sistema normativo para que se resguarden los derechos colectivos. Cabe mencionar que la mayor parte de los derechos de aguas en Chile están en manos de privados de forma gratuita y a perpetuidad. El código que norma el uso de los recursos hídricos permite que se regulen de acuerdo al mercado y la Constitución consagra el agua como un bien privado. Algunos apuntes que nos hacen sobre la situación crítica del agua en Chile. El aspecto crítico del Código de Aguas de 1981 es que define al agua como un bien nacional de uso público, pero al mismo tiempo como un bien económico, autorizando la privatización del agua a través de la concesión de derechos en forma gratuita y a perpetuidad, no fijando límites a dicha concesión. Es aquí donde está el problema, ya que entredicho el uso público dejando espacio para su usufructo privado, lo que ha derivado a diversos megaproyectos, especulaciones y palos blancos que han causado estragos a territorios y al agua. Y bueno, pues este artículo nos da algunos ejemplos sobre megaindustria y la forma en que se está utilizando esta agua privada. En el caso de la industria forestal y de celulosa, que en el centro sur de Chile tiene más de 3 millones de hectáreas de monocultivos de plantaciones de pino y eucalipto que pretenden duplicarse, que actúan como verdaderas bombas de agua succionando millones de litros diariamente y reemplazando tierras agrícolas, frutícolas, bosques nativos, espacios fundamentales para la vida, la soberanía alimentaria y el desarrollo de la vida rural. También nos habla sobre proyectos que se emplazan en zonas cordilleras buscando captar e intervenir fuentes de agua. Tal es el caso de la industria salmonera con múltiples pisciculturas o bien de corta energética como diversas centrales hidroeléctricas y de geotermia o la propia expansión de la industria forestal. Entre otros megaproyectos que están haciendo y beneficiándose de esta calidad privada, entre comillas, del agua, es la industria minera, que utiliza millones de litros de agua diaria sin restitución. El enorme consumo de agua que requiere la actividad minera reduce la napa freática del lugar, llegando a secar pozos de agua y manantiales. El agua termina contaminada por el drenaje ácido, es decir, la exposición al aire y al agua de los ácidos que se forman en ciertos tipos de minas, especialmente sulfúricas, como resultado de la actividad minera, lo que a su vez reaccionan con otros minerales expuestos. Y bueno, pues en este sentido se genera un vertido autoperpetuado de material tóxico ácido que puede continuar durante cientos e incluso miles de años, entre pues digamos otros detalles terribles que tiene la minería. Y bueno, en cuanto a los derechos de agua en Chile y la distribución mundial del vital elemento. La mercantilización de las aguas en Chile es extrema, de profundo corte neoliberalismo, sin ningún resguardo al uso público como bienes y derechos colectivos, y como un ejemplo de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años, el panorama es el siguiente. Más del 90% de las empresas sanitarias en manos privadas y transnacionales al año 2004, 81% del uso no consuntivo del agua en manos de Endesa España. El sistema tarifario del agua en Chile es el más caro de la región, según cifras de la CEPAL, pérdida del control público y gobernabilidad, y el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas no devuelven un caudal al río, se encuentran en manos de empresas mineras y agroexportadoras. Y bueno, pues digamos, este es un panorama de la situación de la crisis del agua en Chile. Vemos que pues viene de una privatización, como nos dice aquí, pues casi total y perpetua. Y bueno, pues esto fue algo que se hizo durante la dictadura de Pinochet y que hasta el día de hoy los pueblos de Chile siguen sufriendo. Pues vamos a estarles compartiendo más información que vaya saliendo sobre esta jornada de movilización a la que están convocando, al igual que la discusión que se da en torno a ella. Y bueno, pues ojalá les haya parecido informativo. Vamos a pasar ahora a platicar sobre un caso de minería en Panamá. Sí, bueno, pues continuando con esta información, bueno, ahorita acabamos de escuchar la situación que se vive allá en Chile. Sin duda han sido varios días de jornada intensiva, por lo que vemos aquí a través de las redes sociales, a través del internet, la campaña que han estado impulsando allá en Chile por la defensa del agua. Y bueno, pues les mandamos toda también nuestra fuerza para que sigan pues avanzando en esta demanda, en esta construcción de un nuevo modelo socioambiental, porque bueno, pues como escuchábamos con la compañera, este problema de la privatización del agua en Chile pues ya es bastante viejo y es una de las herencias nefastas que dejó esa terrible dictadura que asoló bueno, pues este país chileno. Y bueno, pues vamos a continuar, ahora vámonos hasta Panamá, regresamos de nuevo a la cintura del continente. Y bueno, esta es una noticia pues bastante buena e interesante. Es una nota del pasado 10 de marzo, pero que creemos que es importante. No la habíamos podido sumar a las notas semanales, pero bueno, ahora le quisimos abrir un espacio, ya que es bastante importante por el precedente que sienta. Y bueno, pues allá en San José de Costa Rica, nos informan los medios de allá que Nicolás Boiglin, profesor de la Facultad de Derechos de la Universidad de Costa Rica, UCR, fue absuelto en el proceso por supuesta difamación en perjuicio de la transnacional minera canadiense Infinito Gold. Además, el Tribunal del Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José indicó que se rechaza la querella por no demostrar que se hayan propalado hechos falsos y condena a la minera a pagar 50 millones y 500 mil en costas. La lectura del fallo completa se hará el 11 de marzo del 2013. Para Boiglin, esta es una nueva victoria de la causa ecologista en este polémico expediente, así como una victoria para la comunidad académica, la cual, y ello quedó demostrado en el juicio contra Jorge Lobo y en este mío, no debe temer cuestionar públicamente aseveraciones, sean del Estado o de empresas que carecen del sustento científico y técnico. Todos los permisos y un decreto del gobierno dice, la transnacional canadiense, con el apoyo del gobierno de los hermanos Oscar y Rodrigo Arias Sánchez, pretendía construir una mina de oro a cielo abierto en Crucitas de San Carlos, Alajuela, a 3 kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua. Todos los permisos y un decreto del gobierno de los Arias, que declaraba de interés público y convivencia nacional dicha actividad, fue anulado por el Tribunal Contencioso Administrativo y confirmado por la Sala Primera. Los abogados que representan a la empresa minera son José Luis Ocampo y Manrique Lara Bolaños, acompañados de Sebastián Casas. Por su parte, Boiglin fue representado por los abogados Jorge Arturo Valverde y Mario Peña Chacón, de varias organizaciones de allá de Panamá. Por ejemplo, acompañaron gente de la Unión Norte por la Vida, Uno Vida, y los algunos funcionarios del Partido Acción Ciudadana, Manrique Oviedo, ex jefe de la fracción del PAC, y Claudio Monge, ex presidente de la Comisión del Medio Ambiente y del Poder Legislativo, enfrentan acusación por difamación a la persona jurídica de la empresa transnacional minera. La demanda penal por difamación en el caso de Voegelin era acompañada de una acción civil resarcitoria por 500 millones de colones, es decir, casi $1,000,000, imagínese usted. Por un monto similar, el biólogo y catedrático de la Escuela de Biología de la UCR, Jorge Lobo Segura, también había sido objeto de una demanda de la empresa canadiense en la sentencia dictada el 19 de octubre del 2012, lectura, por tanto, y leída el viernes 24 de octubre del 2012. La jueza absolvió de toda culpa a Jorge Lobo Segura y condenó a la empresa canadiense a pagar 53,3 millones de colones, que bueno, pues es una cifra bastante, bastante grande, y bueno, pues que es algo que en verdad nos emociona, no porque haya perdido un juicio legal la minera, que eso también nos causa regocijo, sino esencialmente porque es dentro de las tácticas que han querido ocupar para intimidar las mineras, ha sido que si tú hablas mal de ellas, bueno, pues te pueden acusar de difamación, y lamentablemente pues en este país muchas veces, no, perdón, en este continente no se respetan mucho los derechos de las personas. Afortunadamente, bueno, pues esta lucha en contra de este proyecto de Infinito Gold de capital canadiense, pues le voltearon la tortilla, o sea, no solamente no pudieron pues molestar o estar haciéndole estas sanciones legales a este biólogo de la Universidad de Costa Rica, sino que por el contrario tuvieron que pagarle una cifra bastante grande, pues porque la difamación fue para él. Imagínense, él es un biólogo que está hablando de la defensa de la naturaleza y estos tipos de la empresa minera pues creen que todos son igual que los funcionarios a veces de los gobiernos que dirigen nuestros países, que lamentablemente pues hacen lo que quieren con las leyes. Y bueno, pues esta es información de Panamá, sin duda es bastante, bastante importante, vamos a seguirla con atención, y pues también nos da ánimo ver cómo en Panamá esta nota nos ayuda a ver que allá pues las empresas mineras no la tienen así tan, tan fácil. Hay procesos legales que a final de cuentas tienden a ayudarlos a que no pase esto. Bueno, pues vamos a continuar con más música y regresamos. Y bueno, pues la canción se llama La lucha ya es de todos, de J al cuadrado, y es de la compilación de música Yaku Canto, pues que es música en defensa del agua de Ecuador. Así que escuchémosla y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Okay, ¿cómo no? Esto es Hip Hop Revolución. Mucho tiempo ha pasado que desde Jimbitono tipos con botas y cascos intentaron establecer su trono. Al ver el agua que caía desde la montaña, niños gritaron. Poco a poco la gente se reunía y los días pasaron y pasaron, mientras las compañías construían el infierno, sin importarles que el terreno sea ajeno. Ellos no lo pueden reclamar porque tu tierra te quieren quitar para que las minas se vayan a dar. No les importa si te tienen que matar. ¿En qué mundo vinimos a parar? Estos mineritos nos quieren matar. Con toda nuestra tierra quieren acabar. Nuestra selva virgen la quieren explotar. No te dejes por nada de nada, por ello convencer. Mucha maravilla y riqueza te pueden ofrecer. Sigamos en la lucha que los vamos a vencer, para que después el agua la podamos beber. Con este pueblo se quieren meter, pero les juro que no van a poder. A la gente que se ha expuesto ya los han matado, pero solo hasta aquí ellos han llegado. Nos han insultado, criticado, maltratado. De nuestras tierras se han adueñado. No podemos reclamar, no podemos protestar, porque entonces nos empiezan a enjuiciar. Únete pueblo, únete a luchar, porque el